Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para la otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos. Chololan Radio. XHSBE 107.1 FM. Con 700 watts de potencia. Aquí se escuchan hombres y mujeres nahuas del Valle Cholulteca. Un territorio ancestral que resiste para conservar y proteger su identidad ante la invasión inmobiliaria y turística. Chololan Radio. XHSBE 107.1 FM. Otras voces, otra historia. Buena jornada, auditorio de Radio Informaremos. Les saludamos esta mañana de lunes 16 de diciembre de 2024 desde la XHSBE Choloyan Radio en Tlaxcalancingo, Puebla, para revisar juntos y juntas la agenda semanal de nuestros pueblos. Nealtican vuelve a advertir a Soapap: frenan explotación o cierran pozos. No más violencia institucional. Activistas protestan ante Congreso y Fiscalía. Sonora, sequía para los pueblos, riqueza para mineras y Grupo México. Fármaco combate la mastitis en vacas lecheras. Dentro de poco dejará de haber dinosaurios entre nosotros. ¡Comenzamos! Nealtican vuelve a advertir a Soapap: frenen explotación o cerramos pozos. El pasado 9 de diciembre, alrededor de 2.000 habitantes de Nealtican participaron en la Cuarta Asamblea de los Pueblos Originarios Cholultecas, donde acordaron cerrar 4 pozos gestionados por el Soapap. Los pobladores denunciaron que la sobreexplotación de los mantos acuíferos durante más de 30 años ha causado graves problemas ambientales, escasez de agua y afectaciones a la salud de las comunidades locales. Durante la asamblea exigieron a las autoridades estatales, municipales y organismos como la CONAGUA información sobre planes para perforar nuevos pozos sin consultar a la población. Ningún representante de estas instituciones acudió a la reunión, lo que aumentó las tensiones. Francisco Castro Grande, uno de los organizadores, acusó a la alcaldesa Imelda Gil de intentar boicotear la asamblea con intimidaciones policiales y reuniones paralelas. Además, los asistentes señalaron que gran parte del agua extraída se destina a abastecer zonas residenciales de alto nivel como Lomas de Angelópolis, mientras las comunidades locales sufren una crisis hídrica. Los habitantes acordaron mantener el cierre de los pozos hasta que los niveles de agua sean restaurados y demandaron la creación de un comité ciudadano para supervisar las acciones del gobierno. La presidenta municipal se presentó al final de la asamblea, pero su diálogo fue rechazado por los asistentes, quienes corearon su destitución. La asamblea concluyó con la firma de acuerdos que serán enviados a las autoridades, reiterando la exigencia de una gestión justa del agua y una consulta abierta con la comunidad. No más violencia institucional. Activistas protestan ante Congreso y Fiscalía. En seguimiento a las protestas iniciadas el 25 de noviembre contra la violencia institucional, este 10 de diciembre, activistas de Sorora Mujer en Desarrollo y la colectiva por el derecho al cuidado y una vida libre de violencia llevaron su lucha al Congreso del Estado de Puebla y a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Género. Frente al Congreso, las activistas exigieron la legislación contra la violencia institucional y pidieron mecanismos de prevención, investigación y sanción para funcionarios agresores. Portando pancartas con los nombres de 47 señalados, recalcaron que estas acciones forman parte de los 16 días de activismo contra la violencia de género promovidas por la ONU. Gabriela Rosas, vocera de una de las colectivas, denunció la deuda histórica del Estado con mujeres e infancias y solicitó mecanismos eficaces para garantizar justicia. Más tarde, las activistas se dirigieron a la Fiscalía Especializada, donde se encontraron con las puertas cerradas, incluso antes de presentar sus demandas. Este acto, denunciaron, representa una muestra de la violencia institucional que buscan erradicar. Dejaron una carta solicitando el diálogo con la titular, Margarita Garcidueñas, pero afirmaron que continuarán trabajando y denunciando las violencias ejercidas por esta dependencia. Las activistas reiteraron su compromiso de visibilizar estas problemáticas y buscar justicia para las víctimas. Con información de Aurora Belda Rábano, de Infocorum. Incluida la violencia que ejercen quienes deberían procurar la impartición de justicia, la violencia institucional. Estamos aquí para decirles que urge el tiempo en que Puebla cuente historias de impartición plena de justicia, de investigaciones prontas y eficientes. En un acto de resistencia, usuarias y activistas de Sorora Mujer en Desarrollo y Colectiva por el Derecho al Cuidado protestaron frente al Congreso de Puebla, a la Fiscalía Especializada en Delitos de Género y al Poder Judicial del Estado. Estas últimas dos instituciones cerraron las puertas en cuanto las vieron. Porque siete mujeres organizadas parece ser más peligrosa que toda la violencia que venimos a denunciar. Así son nuestras autoridades. La misma respuesta recibimos del Poder Judicial. El Poder Judicial del Estado literalmente nos cerró las puertas de acceso a la justicia. Dentro de este acto de denuncia, nombraron a 47 funcionarios que han ejercido violencia institucional, entre los que se encuentran titulares de fiscalías, incluyendo al fiscal general, expresidentas municipales, agentes de ministerios públicos, abogados, jueces y psicólogas de SECOFAM. Estas marchas son un grito de urgencia para que las víctimas sean tratadas con dignidad y se priorice su protección. Sonora, sequía para los pueblos, riqueza para mineras y Grupo México. Sonora permanece en situación de sequía severa, extrema y excepcional, de acuerdo con CONAGUA. El acaparamiento de agua por empresas mineras se refleja en cifras. Escuchemos la información que nos comparte ellos, ellas y nosotros y nosotras. Sonora, sequía para los pueblos, riquezas para mineras. Al consultar el Sistema Nacional de Monitoreo del Agua en México, podemos tomar dimensión del escenario que permanece en Sonora respecto a la situación de escasez de agua. Estos datos permiten conocer que hay presas con apenas 4.5% de su capacidad, como es el caso de la Cuauhtémoc, ubicada en Santa Teresa, y la Lázaro Cárdenas, en el municipio de La Angostura, con un nivel de 10.9%. La sequía para los pueblos de Sonora es una realidad que contrasta con los descomunales beneficios que tienen Germán Larrea y sus socios de Minera México. Ya se cumplieron 10 años del derrame de acidulado de cobre proveniente de estas empresas y sus instalaciones mineras. Los efectos contaminantes y el daño a la salud de las personas continúan. Documentos del gobierno federal señalan una longitud de 281 kilómetros de afectaciones por el derrame químico ocurrido en agosto de 2014. La catástrofe persiste a 10 años. Una de las presas afectadas es la presa Ingeniero Rodolfo Feliz Valdés, conocida como El Molinito, que actualmente solo está al 5% de su capacidad. A finales de octubre de 2024, Grupo México reportó que sus ganancias aumentaron un 17.5% interanual en el tercer trimestre del año, impulsadas por el alza en los precios del cobre y un mayor nivel de producción. Grupo México es uno de los principales productores de este metal a nivel mundial. Obtuvo un beneficio neto de $820 millones, comparado con 698 millones del mismo periodo en 2023. Leonardo Contreras Lerdo de Tejada, jefe de finanzas de la minera, informó, cita textual, los ingresos trimestrales de Grupo México crecieron un 13.1%, alcanzando los $4,127 millones, mientras que su flujo operativo aumentó un 22%. Situándose en $2,173 millones en comparación con el mismo periodo de 2023. En cuanto a posibles cambios en la normativa minera en México, los ejecutivos señalaron que la empresa no está preocupada, ya que las modificaciones afectarían únicamente a nuevas concesiones. El monitor de sequía en México señala que la mayor parte del territorio del estado de Sonora padece sequía severa, extrema y excepcional. Esta sequía, provocada por la sobreexplotación de agua, representa a la vez una fuente de riqueza para Germán Larrea y otros empresarios mineros transnacionales. Este acaparamiento de agua por empresas y mineras se refleja en cifras. Tal es el caso del municipio de Banamichi, catalogado por Conagua desde junio de 2023, mes con mes, en sequía moderada, severa y extrema. La producción de plata en Sonora, especialmente en Banamichi, registró un incremento durante 2024. Acumuló más de 41 toneladas del metal precioso en los primeros 8 meses del año, 60% más en comparación con 2023. Este aumento en la producción coincide con el incremento en el valor de la plata mexicana, que entre enero y agosto de 2024 superó los 2.000 millones de pesos. De acuerdo con datos de la estadística de la industria minero-metalúrgica, Sonora acumuló 375.24 toneladas de plata hasta agosto. Esta cifra refleja un crecimiento del 3.4% en relación con el mismo periodo del año anterior, posicionando a Sonora como una de las líderes en la producción del metal a nivel nacional. En agosto de 2024, el valor del metal en el mercado alcanzó los 5.535 millones de pesos. Funcionarios de gobierno y empresarios presumen y se congratulan al afirmar que Sonora es líder en producción minera a nivel nacional. La sequía y escasez de agua para las comunidades no es de su interés. La mastitis es una de las enfermedades más comunes en el ganado lechero. Es un padecimiento bacteriano que causa dolor, inflamación y disminución en la producción, calidad y composición de la leche. Es todo un problema porque se hacen biocapas, los estafilococos aureos se meten a las células epiteliales y es muy difícil acceder a ellos. El tratamiento más común es costoso, medianamente eficaz y riesgoso para el tejido de los animales. Por ello, especialistas de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM desarrollaron un medicamento que ha probado ser más eficaz que otros existentes en el mercado. Logramos una molécula mucho más potente y de pH neutro, además de ser mucho más hidrosoluble, y eso nos abrió la puerta para poder hacer preparados intramamarios. Actúa en los procesos inflamatorios y no es tóxico para el tejido. Hasta ahorita no ha habido problemas de resistencia, con una eficacia pues, muy superior a todo lo que hay. El producto está patentado a favor de la UNAM desde 2013. Gracias a la coordinación de vinculación y transferencia tecnológica de la UNAM, ya se produce y comercializa con el nombre de Enromastic. En la actualidad estamos trabajando con aceites esenciales, extractos de plantas y buscamos que sea mucho más biodisponible y que tenga una actividad antibiofilm para mejorar la actividad antibacteriana en pues, todas las bacterias resistentes que hay en la actualidad. Enromastic es eficaz, aumenta la productividad y mejora la salud de las vacas. Esto no es un dinosaurio. Esto tampoco, pero esto sí. Y es que las aves son dinosaurios vivientes, descendientes directos de los terópodos, un subgrupo al que pertenecía el mismísimo tiranosaurio Rex. Cada vez hay más evidencias que lo confirman, como podemos ver en el Museo Universum. En la exposición Dinosaurios entre nosotros, lo que queremos que el público encuentre son unas historias evolutivas que realmente resultan sorprendentes y que hablan de la rama de los dinosaurios que finalmente no se extinguió. En las últimas dos décadas ha cambiado nuestra manera de entender a estos animales. Tras imaginarlos como grandes monstruos de piel verde, hoy sabemos que muchos de ellos tenían plumas de colores, que algunos eran tan pequeños como un chihuahua o que otros eran padres muy dedicados, como muestran los fósiles de adultos que murieron intentando proteger, con sus cuerpos, a sus nidos o a sus crías. Algo de lo que ha sucedido en los últimos años en la ciencia es el hallazgo de fósiles muy importantes, efectivamente, sobre todo en ciertas regiones de China, en donde la preservación es casi perfecta. Gracias a esos fósiles hemos podido comenzar a comprender que estos dinosaurios tenían plumas que darían lugar tal vez a unas alas que no necesariamente funcionaron en un inicio para volar tal cual, sino que también las plumas en el mundo natural tienen otros efectos importantes como resguardarnos para que no se pierda el calor y también para el cortejo.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado mexicano responsable por la desaparición forzada de Antonio González Méndez, base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, el 18 de enero de 1999 en Sabanilla, Chiapas, cuando se encontraba trabajando en la tienda cooperativa de su organización, Arroyo Frío. Los hechos fueron cometidos por el grupo paramilitar Desarrollo, Paz y Justicia, formado por el Estado mexicano para operar en la zona norte de Chiapas como parte de su política de contrainsurgencia. La importancia del caso y lo que tenemos hoy es una corte, que pues no es algo menor, sino una corte internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconociendo que sí hubo contrainsurgencia en Chiapas, que sí hubo grupos paramilitares en Chiapas, que Paz y Justicia fue un grupo paramilitar formado y financiado por el Estado mexicano. La contrainsurgencia se define como el arte y la ciencia de desarrollar y utilizar el poder político, económico, psicológico y militar de un gobierno, incluyendo a la policía y fuerzas internas de seguridad, para evitar o vencer a la insurgencia. Esta definición conceptual fue llevada a la práctica por parte del Estado mexicano para enfrentar la irrupción de la población indígena armada en el estado de Chiapas. Entre las herramientas utilizadas por el gobierno federal a través de las Fuerzas Armadas, se encontró la creación de grupos paramilitares, como es el caso de Desarrollo, Paz y Justicia, grupo armado con asesoramiento militar y equipado directamente por el Ejército Federal Mexicano. Por ello, cobra relevancia el caso de Antonio González. El cierre de este proceso ante la Corte Interamericana por el caso de Antonio González Méndez, que fue desaparecida en 1999 en Sabanilla, fue el cierre de una importante etapa para demostrar ante instancias internacionales que su desaparición fue una desaparición forzada. Esto quiere decir que fue un acto en el que el Estado estuvo involucrado. El Estado formó a grupos paramilitares, en este caso Paz y Justicia, que fue quien cometió el acto, quienes cometieron pues, violaciones graves a derechos humanos como desapariciones, asesinatos, desplazamientos masivos. Entonces es un momento muy importante para la historia de Chiapas, para la historia no solo de la familia de Antonio González, sino para también de una gran cantidad de víctimas de este episodio trágico de la historia de Chiapas. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas acompañó el caso. Documentó al menos 37 desapariciones y 85 ejecuciones cometidas por este grupo armado durante los años 90, todas ellas mantenidas en la impunidad. Antonio González, defensor y luchador comunitario por la liberación de los pueblos originarios de los sistemas de opresión y discriminación, fue desaparecido. A varias décadas de esta política de Estado, pues de un terror de Estado, donde pues muchas personas pues sí fueron agredidas por agentes estatales o por agentes paramilitares. Pues durante todo este tiempo nos hemos enfrentado a un negacionismo o revisionismo por parte de los diferentes gobiernos en turno, donde no se ha querido, con todos los puntos y comas, reconocer que esto existió. Por ejemplo, en su momento Encinas, llegando a reconocer públicamente esta política. Pero por otro lado, por ejemplo, Relaciones Exteriores, que es quien da seguimiento al caso internacional, negándolo, ¿no? Con un discurso muy del viejo PRI, ¿no? De decir, eran conflictos intercomunitarios, la gente se estaba matando entre ella. El comunicado final de la Corte Interamericana es contundente. México es responsable internacionalmente por la desaparición forzada de Antonio González Méndez, así como por otras violaciones a derechos humanos en su perjuicio y de sus familiares, su esposa Sonia López Juárez y sus hijas e hijo Ana González López, Magdalena González López, Elma Talía González López y Gerardo González López. Procederé a notificar la sentencia dictada en el caso González Méndez y otros versus México, emitida por el tribunal el 22 de agosto de 2024. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia, aceptó el reconocimiento parcial de responsabilidad efectuado por el Estado, relativo a la falta de investigación de los hechos y la vulneración a la integridad personal de los familiares del señor González Méndez. Asimismo, el tribunal declaró la responsabilidad internacional de México por la desaparición forzada del señor Antonio González Méndez, tomando en cuenta diversos indicios y el contexto en que ocurrió la misma en enero de 1999, en una situación de violencia en el estado de Chiapas, en la cual grupos paramilitares operaban con apoyo estatal para neutralizar organizaciones políticas y sociales opositoras, con las cuales tenía relación el señor González Méndez. En particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia, decidió, por unanimidad, 1. Aceptar el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional efectuado por el Estado. Es un gran avance esta sentencia porque sí es, digamos, el final de un proceso, pero todavía continúa. La Corte Interamericana va a seguir dándole, revisando el cumplimiento de la sentencia, y esto obviamente incluye el tema tanto de la investigación como de la búsqueda. Y que sí, justamente a lo que nos enfrentamos en este y muchos otros casos de crímenes cometidos en los 90, es que si bien en algunos supuestos se iniciaron investigaciones, como tú lo dices, hubo gente detenida, si tú revisas las causas y las acusaciones, mantienen este enmarcamiento acotado a decir, pues eran asuntos intercomunitarios, ¿no? A lo más se señala a ciertos líderes políticos municipales, ¿no? Pero no hay un reconocimiento ni una investigación en estos procesos penales donde se indague sobre esta política, donde obviamente estuvo involucrado el gobierno federal, el ejército, las policías. Entonces, pues nos da un parteaguas y un instrumento base para decir, se tiene que investigar, se tiene que investigar conforme a estas líneas de investigación, que obviamente tienen que dar con el paradero no solamente de los autores materiales, sino también con los autores intelectuales, ¿no? Que pues esto es seguir líneas de mando que pueden llevar a pues actores gubernamentales, ¿no? Y al final de cuentas, en mucho por esto no avanzó la investigación, ¿no? Obviamente también hay muchos temas de ineficacia en las instituciones nacionales, más aún en el tiempo en que se cometió la desaparición. Pero pues nos da esto, ¿no? Nos da la obligación de hacer una investigación conforme a ese contexto. Y ya el Estado no puede retractarse de esto porque es, insisto, una sentencia internacional de un órgano al que el Estado mexicano le reconoce competencia, del que el Estado mexicano, decimos los abogados, le reconoce vinculatoriedad, es decir, que sus resoluciones son obligatorias, y por lo tanto, al fijar la Corte este contexto, el Estado no puede volverlo a negar. Porque obviamente el seguirlo negando también es una forma de violentar y de generar pues nuevos sufrimientos para las víctimas de esta etapa, ¿no? Entonces sí tenemos este precedente que incluso abre caminos para otros casos, ¿no? Y eso también es algo muy importante porque deja un precedente muy importante, por ejemplo, para Acteal, y que pues ahora la Comisión Interamericana, que está pendiente, que dicte su informe, pues tiene un elemento más y un elemento muy fuerte, porque al final es una corte reconociendo este contexto, ¿no? El caso de Antonio González es una demostración de que la dignidad y la lucha contra la impunidad no tienen fecha de caducidad. ¿Está usted informada? Colabore con nosotras contactándonos a través de Twitter en @RInformaremos. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima semana. Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para el mundo. La otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos.